Muy buenas tardes y bienvenido y bienvenida a este lugar. Qué bueno que puedas estar hoy también entre nosotros. Deseo de todo corazón que puedas estar contenido y sostenido y fortalecido por nuestro Dios. Y si no, te animo a confiar en Él para obtener esa fortaleza y ese sostén que a lo mejor necesitas, porque Él es fiel. Él es fiel, Él es verdadero y es fiel. Así que Él desea tener tu vida en sus manos para poder bendecirte de una manera tan extraordinaria que vos nunca podrías imaginarte que sería así. A muchos o varios de los que estamos aquí ya nos ha sucedido. Y siempre es sorprendente e inexplicable la manera en que Dios nos guarda, nos cubre, nos mima, nos hace sentir paz en el corazón, verdadera, profunda, nos hace sentir fortalecidos, nos hace sentir cuidados y provistos en todas nuestras necesidades. Y es por eso que nuestra vida está dedicada a servirle a Él, a cumplir sus propósitos, a llevar a cabo su voluntad, porque es sencillo descubrir que este es el camino que Dios quiere que tracemos y caminemos todos los seres humanos. De tal manera que no solo lo vamos a estar agradando a Él, sino que vamos a estar llevando mucha bendición a otras personas al tiempo que nosotros somos bendecidos de parte de este Dios que nos ama tanto. Así que frente a ello, frente a este Dios, estamos gozosos y estamos felices. Y lo celebramos y lo expresamos cantando y lo expresamos sirviéndole a Él durante la semana también en toda necesidad que se nos presenta. Así que deseo de todo corazón que esta también pase a ser tu experiencia. Déjeme leer la palabra y después compartir un breve mensaje y algunas noticias respecto a un evento que hubo a nivel nacional entre las iglesias y los pastores bautistas, así que quería compartir brevemente alguna reseña sobre eso. Pero déjeme introducir ahora la palabra de Dios, y el pasaje está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, desde el versículo 1 al 11. Es el capítulo 5 de Lucas, versículos 1 al 11. Y qué bueno poder compartir este pasaje en el cual se puede observar cómo Jesús ha obrado, cómo Jesús pudo llevar a cabo un milagro, cómo Jesús pudo realmente realizar algo que aquel que lo experimentó consideraba imposible. Pero aún considerándolo en su mente un imposible, él por la fe dijo: voy a dar lugar a la palabra que Jesús me dio y voy a ver si es tan así como él me dijo. Y porque lo hizo de esta manera, obviamente que vio cómo el poder de Dios se manifestó y fue conmovido profundamente y fue sorprendido. Así que déjeme leer el pasaje y después compartimos algunas noticias y después volvemos al mensaje. Mire, dice así este pasaje: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Estos días, desde el miércoles hasta anoche, se desarrolló un encuentro a nivel nacional de pastores bautistas y de iglesias bautistas. Fue en conjunto este año en la ciudad de Mar del Plata, así que estuvimos participando allí mi esposa y yo en representación de toda la congregación también. Así que un buen tiempo, un lindo tiempo. Y bueno, con expectativas y planes de lo que Dios ya está haciendo y está llevando a cabo en las iglesias cristianas a lo largo y a lo ancho de todo el país, de toda la Argentina. Así que fue un tiempo para gozarnos, para reflexionar, para aprender, para bueno, reforzar nuestra visión y para continuar adelante porque Dios está obrando poderosamente. Así que en muchos lugares de la Argentina se escucha y se sabe de personas que están viniendo al conocimiento del Señor Jesucristo y están entregando sus vidas a Él, están siendo salvos en Él. Así que hay testimonios del poder de Dios obrando en la vida de las personas, rompiendo cadenas, quitando ataduras, librando de obstáculos, echando fuera espíritus inmundos de suicidio, de maldad, de diversa género e índole. Así que está habiendo un avance del reino de Dios sobre las tinieblas, que todavía hay tantas sobre Argentina. Así que, bueno, ser parte de este tiempo es un enorme privilegio y también un enorme desafío. Dios ha llamado a su pueblo, Dios ha llamado a su iglesia, Dios te ha llamado. Y nosotros, individualmente, personalmente y como iglesia, debemos estar respondiendo al llamado de Dios. Este es el tiempo, este es el momento, si no este, ¿cuándo? Ahora es el momento de responder al llamado de Dios. Y si no es ahora, si no es este el momento, ¿cuándo voy a responder al llamado de Dios? ¿Cuándo las iglesias van a responder al llamado de Dios? Bueno, nuestra congregación, como usted sabe, y por la gracia de Dios únicamente, está siendo bendecida. Está siendo bendecida, Dios está entre nosotros y está obrando con ese poder que recién te mencioné. Y está siendo observada y tenida en cuenta por otras iglesias de la zona sur y no para enorgullecernos ni vanagloriarnos, solo esto es lo que va ocurriendo. Y producto de ello, el pastor de la iglesia en este último encuentro fue nombrado para conformar un equipo de trabajo que se encargue del desarrollo de la plantación de nuevas iglesias en Argentina y de la revitalización de las iglesias que ya existen. Pero no por ningún mérito personal de nadie, mucho menos de quien les habla. Es solo por la gracia de Dios. Es por lo que está ocurriendo también entre nosotros y yo quiero llamarte poderosamente la atención a ello para que respondamos al llamado de Dios. Vos también, usted también, todos respondamos al llamado de Dios. Qué bueno este pasaje, es interesante que lo podamos volver a ver en esta noche y seguir reflexionando acerca de cómo Dios nos llama y a qué. Una de las primeras cosas que se destaca aquí es el hecho del llamado mismo. En principio hay un llamado a que le permita utilizar su barca. Así que, bueno, Pedro le concedió esto, separó la barca a unos metros de la orilla, Jesús se subió allí y desde la barca enseñaba a la multitud. porque era tanta que se apretujaban y seguramente iban a empujar tanto que Jesús iba a terminar entrando en el lago, ¿no es cierto?, en las aguas. Así que, bueno, él previendo eso dijo, mirá, dame un lugarcito en la barca y desde ahí, entonces total, la gente no va a entrar al agua. Desde allí enseñaba. Luego vino el llamado, después que terminó de enseñar, volvió a Simón Pedro, iba a ser Pedro a partir de ese momento, y le dijo, che, Pedro, entra a mar adentro y echa las redes en ese lugar. Ese fue el segundo llamado. Y Pedro, que debe haber estado escuchando la enseñanza de Jesús, porque en su respuesta ya lo está considerando maestro, así lo llamó, maestro, le dijo, mirá, ya estamos trabajando, ya hemos trabajado, pero en tu palabra echaré la red. Como decíamos al principio, te voy a dar una oportunidad. Vamos a ver si es realmente así. Y Pedro, por esta fe, que ya ves, no es intelectual, porque en lo intelectual él razonó y dijo, yo pesqué toda la noche y no saqué nada. ¿Para qué voy a volver a entrar si no pasa nada? Eso es el razonamiento intelectual, humano, lógico. Pero vos y yo somos hombres y mujeres que nos movemos por la fe en Cristo Jesús, por la fe en Dios Todopoderoso. Y la fe va más allá del razonamiento lógico e intelectual. Sobre todo cuando ese razonamiento es negativo o es pesimista y no me va a permitir ver la gloria de Dios manifestada en lo que Él me está llamando a realizar. Es como cuando mandaron los espías a ver la tierra prometida y mandaron 12 y efectivamente vieron que la tierra era fenomenal, pero vieron también unos gigantes, por lo cual 10 de esos espías se atemorizaron, razonaron lógicamente y dijeron, nosotros somos como hormiguitas frente a esos tipos, así que no vayamos. Le dijeron al pueblo, no vayan, porque todos vamos a morir, hay unos gigantes tremendos. Ese que es el razonamiento lógico, humano, pero estamos llamados a ir más allá y a confiar en la palabra de nuestro Dios cuando Él nos habla y cuando Él nos llama. Y entonces Dios ya les había dicho, yo les voy a entregar esta tierra, no teman. Yo voy a expulsar a todo otro pueblo que haya aquí para que ustedes tomen posesión. Así que allí vino el razonamiento lógico primero, pero luego también tenía que venir la fe. Y porque Josué y Caleb tuvieron este espíritu diferente a los otros, dijeron, no, no les hagan caso a ellos. Es verdad que están los gigantes, pero no les hagan caso en el sentido de que no vayamos y tomemos lo que Dios preparó para nosotros. Tenemos que ir y tomarlo por fe en Él y en su poder y en su palabra. Y obviamente que a medida que lo fueron haciendo así, fueron tomando para ellos la tierra prometida, aquello que Dios había preparado. Me pregunto, ¿no habrá cosas a las cuales vos todavía nunca pudiste tomar, ni tomar posesión, ni hacerte dueño de ello porque Dios te lo estaba concediendo, porque te faltó fe, porque te falta fe? Porque quizás tu razonamiento lógico dice, no, esto es imposible, no, ¿cómo va a producirse aquello? No, la verdad que yo... No habrá sido que te habrás manejado solo en el plano del razonamiento intelectual y eso no es suficiente para alcanzar la promesa y la bendición de Dios. Tiene que haber fe. ¿No será que habrás visto solamente los obstáculos gigantes que había interponiéndose entre tu persona y lo que Dios te proponía y no lo alcanzaste porque faltó fe y te moviste nada más que por el razonamiento lógico o intelectual? Bueno, pero luego de esto, Jesús llamó a Simón Pedro y le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Le dijo a Pedro y a quienes estaban con ellos, sus compañeros, algunos de ellos eran familiares. Este llamado de Pedro es el llamado que todos nosotros, todo hijo o hija de Dios, ha recibido también. No es un llamado particular a Pedro, no es un llamado único a Pedro, no es exclusivo para Pedro. Ese llamado es el llamado que pesa sobre todos aquellos que somos hijos e hijas de Dios. De igual manera que a Pedro, Dios nos ha dicho a todos los que hemos entregado nuestra vida a Él, vení en pos de mí y te voy a hacer pescador o pescadora de hombres. Y debemos responder a ese llamado. Ese llamado es para todos. Es el llamado, no del pastor, no de algunos líderes, no de otros hermanos, no de otros amigos, no de familiares. Es el llamado del Hijo de Dios, es el llamado de Dios mismo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Soberano. Él, el que está sentado en el trono y reina, es el que te dijo, vení en pos de mí y te voy a hacer pescador o pescadora de hombres. Ha sido Él el que te llamó. Ha sido Él el que te dijo, mi siervo y mi sierva eres tú. El llamado viene de parte de Él y directamente a tu persona y a cada uno de nosotros que somos su pueblo y sus hijos. Así que no tuvimos que estar pensando nada en este sentido. Lo recibimos. Fuimos conscientes, somos conscientes de que hay un llamado sobre nuestra vida. El punto es, ¿por qué si puedo vivir con propósito esta vida? ¿Por qué si puedo vivir verdaderamente como un hijo o una hija del Rey de Reyes? ¿Por qué si puedo vivir como una persona llamada, siendo esto un enorme privilegio por la gracia de Dios? ¿Por qué entonces vivo todavía como si fuera pobre, como si fuera una persona desnuda, desahuciada, temerosa, con incertidumbre, sin rumbo, sin dirección? ¿Por qué? Dios te dijo, vení en pos de mí y te voy a hacer en segundo lugar, lo que marca este pasaje es el propósito del llamado. Jesús llamó y le dijo, ¿te voy a qué? A ser pescador de hombres. No le dijo, Pedro, vení en pos de mí y vas a tener la vida más cómoda que te pudieras imaginar. Pedro, vení en pos de mí y se te terminan mañana todos tus problemas para siempre. Pedro, vení en pos de mí, que la vas a pasar bien. No ha sido este ni es el propósito del llamado. Pedro, vení en pos de mí y vas a aumentar tus bienes materiales. Pedro, vení en pos de mí y vas a aumentar la cantidad de cosas físicas que puedas acumular. Dios nos llamó a ser pescadores de hombres. Ni siquiera le dijo, Pedro, vení para que seas miembro de la iglesia. Está bien, pero no es suficiente. El llamado es a ser pescador de hombres. Por eso también soy miembro de la iglesia. Por eso estoy llamado a asistir y congregarme en la iglesia. Porque sobre mí cada uno pesa un llamado de Dios que me dijo que yo soy su siervo, su sierva, y estoy para pescar hombres, para extender su reino. Y por esa razón me congrego y asisto y lo hago con todo gozo, con toda alegría, y así también soy bendecido o bendecida. Se trata de personas Se trata de que tu vida es instrumento en manos de Dios. Y tu vida tiene que ver con personas. No con espacios físicos, tiene que ver con personas a las cuales Dios quiere llegar, como llegó a tu vida, como llegó a la mía, a través de otras personas. Ahora Dios quiere usarte a vos que estás en sus manos y que le diste tu vida, para que también Él te pueda utilizar para ir a buscar a otras personas y traer a otras personas hacia Él, todos y cada uno de los que le aceptamos como Señor y Salvador. Por eso, más allá de ser miembro de la iglesia, más allá de asistir, tenemos que estar respondiendo al llamado de Dios. Tenemos que estar dejando que Él nos use para tocar, bendecir la vida de otros más. Que lloran, que sufren, que agonizan, que tienen ganas de quitarse la vida. Que se refugian en adicciones, en el alcoholismo. Vidas en aflicción, lastimadas y heridas profundamente, abusadas, violentadas. Que están esperando a los pescadores de hombres que vayan a hablarle de este Cristo y del poder que tiene para que puedan ser rescatados. Como fuiste vos y como fui yo. Tenemos que ministrar, tenemos que orar, tenemos que ser más los que ministren, tenemos que ser más los que oren, tenemos que ser más los que prediquen, los que inviten, los que visiten, los que sirvan, los que discipulen, los que levanten a los caídos. Los que restauren las vidas de los que vienen destruidos. Necesitamos más. Porque Dios está entre nosotros y nos está bendiciendo. Y debemos responder a su llamado. La red está para pescar. La red no es como una hamaca que se cuelga desde las puntas hacia dos palmeras y entonces yo ponerme allí, tomarme un refresco. ¡No! La red está para pescar. La red es la iglesia. La iglesia está para pescar, para ir a buscar mar adentro de este mundo, de este barrio y de esta ciudad a las personas que están sin Cristo. La red somos nosotros. Y Dios nos ha hecho el llamado para ser pescadores de hombres. No tiene otro propósito la red, no tiene otro propósito la iglesia, y así lo vamos llevando a cabo también. Bendito sea el Señor. Hay muchos que están comprometidos en este llamado, hay muchos que están teniendo un compromiso creciente en este llamado, pero necesitamos que toda la iglesia, todos, vos, todos, yo, cada uno, todos, estemos comprometidos, respondiendo a este llamado. Es para todos, es para vos también. Y esta es la hora y este es el momento. En tercer lugar, vemos cómo el poder de Dios se revela en el cumplimiento del llamado. ¿Por qué Pedro experimentó esa pesca milagrosa que lo sorprendió? Pero no solo lo sorprendió humanamente hablando, lo sorprendió espiritualmente. Porque él tuvo que reconocer esa magnitud de lo que había acontecido y que aquel que le había dicho, andá y hace esto, era el Hijo de Dios. Ante el cual tuvo que admitir su condición de pecador y le dijo, no soy digno de esto. Así que apartate de mí porque yo soy sucio, soy pecador. Pero solo cuando Pedro dijo, en tu palabra voy a hacerlo, y agrega ese versículo, y habiéndolo hecho, Es cuando vos y yo cumplamos el propósito de Dios y demos cumplimiento a su llamado, que vamos a ver su poder y su gloria manifestada. No es antes. Te quiero decir que posiblemente, si tu vida estuviera preguntándose por qué yo no veo el poder de Dios, ¿a dónde está la gloria de Dios? Yo no lo veo a Él por ninguna parte. Posiblemente seas porque no estés llevando a cabo el cumplimiento del llamado que Dios te hizo. Porque todo el que cumple el llamado de Dios, como Pedro y cualquier otro, ve el poder de Dios y la gloria de Dios manifestarse. Solo cuando Pedro dio lugar y cumplimiento al llamado, pudo ver esa pesca milagrosa. La iglesia se está animando a ser echada en la comunidad y en la ciudad. En poco tiempo hemos tenido evidencias de parte de Dios de qué es lo que debemos hacer y nunca dejar de hacer. En poco tiempo hemos visto cómo Dios se ha manifestado y se ha revelado con poder y gloria. ¿Por qué? Porque la iglesia, muchos de los que están aquí, han respondido al llamado de Dios. ¿Cuál? El ser usados por Él para poder bendecir a la comunidad. Y hemos tenido a lo largo del último tiempo, a través de los encuentros de matrimonios, bendición. Dios bendijo el esfuerzo y la fe y la confianza y nos trae matrimonios con los cuales nos deleitamos en entablar un vínculo y una amistad. Y soñamos y oramos y preparamos un campamento y vienen otros jóvenes que no conocen a Cristo y lo pueden conocer. O hay jóvenes que se comprometen con Él. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se manifestó y reveló así su gloria y su poder? Y porque la iglesia está pensando en ser usada por Él y ser red y entonces ir buscando a otros más. Y cuando dijimos, no, el Día del Niño hay que festejarlo en la calle, en el barrio, para los niños del barrio. Y cuando así lo hicimos, con el esfuerzo de muchos y el compromiso de muchos, ya viste cómo Dios manifiesta su poder y su gloria. Y entonces, eso es porque estamos dando el cumplimiento del llamado de Dios. A ir a buscar niños, a ir a buscar adolescentes, buscar jóvenes, buscarlos porque están perdidos, están sin rumbo, sin dirección. Revelarles el amor de Dios de alguna manera práctica, como lo hemos estado haciendo, a través de un juego, de una palabra, de un tema, de una reflexión, de la oración, del canto. Y aún a esto le agregamos los días miércoles en la oración y los domingos. Bueno, responder al llamado de Dios requiere esfuerzo. ¿Acaso usted se quisiera esforzar en alguna otra cosa que nunca le va a traer vida a su vida, como lo es toda vez que uno se compromete y se esfuerza por las cosas de Dios? ¿Habrá alguna cosa que le traiga mayor bendición a qué otro llamado quiere responder usted? Claro que hay esfuerzo. A las pocas páginas de iniciada la Biblia ya dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Pero no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios que te siempre te voy a sustentar, siempre te voy a sostener. Cuando así lo hacemos, aún en el esfuerzo hay gozo, hay felicidad. Che, qué bueno. ¡Qué bien! Mira la comunidad, mira la gente, mira los niños, mira los jóvenes, mira los matrimonios, mira tal o cual persona. Dios se manifiesta entre nosotros con gran poder y gloria, porque su iglesia responde a su llamado. Por eso las personas son impactadas. No lo hacemos nosotros. No lo hace la red. La clave en la pesca milagrosa no era la red. No era Pedro. No era la barca. Era aquel que le dijo, poné la red en ese lugar y te vas a sorprender. Tengo algo preparado para tu vida. Vení a tomarlo. Hacé aquello. Andá a tal lugar. Y entonces cuando lo hacemos, se manifiesta el poder de aquel que nos llamó. Las personas son impactadas, Dios obra, hay conversión, hay salvación, hay mayor compromiso, hay mayor gozo, estamos más desafiados y vemos vidas cambiadas y transformadas, todos contentos, todos bendecidos. Disfrutamos de todo eso. Sí, nos cansamos, pero qué bueno que estuvo todo. Gloria a Dios porque Él nos bendijo en nuestro esfuerzo, respondiendo a su llamado, y siempre va a ser así. Para tu vida personal también es así, y para nuestra vida como iglesia también. Pero ¿qué otra cosa mejor que esa íbamos a hacer? Que no fuera ir y salir y buscar y hablar de Cristo. Solo aquellos que no responden al llamado de Dios, solo aquellos que no están comprometidos completamente en responder al llamado de Dios, solo ellos tienen tiempo para ocuparse en mirar los defectos, en señalar las dificultades, en estar esperando que siempre los demás hagan todo por mí. No me tienen en cuenta. Responde al llamado de Dios. El llamado no fue a la comodidad, a que te sientes y que todo el mundo te atienda. Fue a que asumas la responsabilidad y el compromiso. Y no hay opción. Él nos dijo a todos, sos un pescador de hombres, sos un siervo o una sierva, por lo cual hay que servir, no ser servido. Porque aquel que dio su vida por vos y por mí, no vino ni él para ser servido, sino para servir y dar su vida en favor de otros muchos como usted y como yo. Y ahora que soy salvo, ¿qué pretendo? Así que esta es la hora, este es el momento. Muchos, algunos, han estado orando desde hace tiempo, años. Señor, movete entre nosotros. Señor, hace algo entre nosotros, hace algo en nosotros. Señor, que realmente glorifiquemos tu nombre, como dice nuestra declaración de misión. Señor, que verdaderamente seamos instrumentos santos para la extensión de tu reino. Si no, ¿qué somos? ¿Qué estamos haciendo? Y ellos están viendo sus oraciones contestadas en este tiempo. Este es el tiempo, este es el momento. Esta es la hora de responder al llamado, de comprometerte, de ir más allá del razonamiento intelectual, de decirle, yo me juego por Dios, yo completamente. Que Él me use, Señor, yo quiero tener esta experiencia. Y no que tengas que escuchar de otros, no sabes la pesca que hubo, ni te imaginás, sabes lo que era levantarnos, daban los brazos, tuvimos que llamar ayuda y vengan otros a ayudarnos. Y eso quizá es lo que estamos haciendo en esta noche. Vengan otros, necesitamos ayuda. La pesca ya se está produciendo. No la podés observar a nuestro alrededor. Hoy mirá, así, mirá hoy acá y te vas a dar cuenta cómo Dios está bendiciendo. Y entonces necesitamos más para discipular, más para enseñar la Biblia, enseñar a orar, más para ir a visitar, más para ir a conocer a otros que todavía no conocen a Cristo, más para ir a buscar a aquel que está caído y necesita ayuda, más para ir a darle un abrazo a aquellos que necesitan un abrazo. Necesitamos más que respondan al llamado. Y entonces la pesca seguirá siendo milagrosa. Esta es la hora de que respondas al llamado con todo compromiso y definitivamente. Es la hora de ponerse en la brecha. Es la hora de liberarse de ataduras. Es la hora de remover los obstáculos que a lo mejor se nos presentan, por lo cual siempre es un poco más adelante y voy a ver y no sé cómo. Ya no hay más tiempo para el estoy muy ocupado, no tengo tiempo, otros lo hacen mejor, más adelante. Hoy, ahora es la hora. Este es el tiempo. No estoy capacitado. Lo que pasa es que estoy enredado en tantas cosas. Y a veces son solo distracciones que el enemigo nos ha estado colocando también, porque yo se lo permití. Quizás algunas de esas cosas son buenas. Quizás algunas de esas cosas, o muchas, son necesarias. Quizás son cosas interesantes, pero nunca son las cosas trascendentes que Dios te está proponiendo para tu propia vida. Pero yo sigo reflexionando, por lo cual nunca alcanzo aquello que Dios tiene en su corazón darme. Y Él tiene para darte en su corazón algo grande. No tres mojarritas, una pesca abundante y milagrosa. Él quiere que vos también tengas esta experiencia. Él te está llamando y lo único que espera y sigue esperando es que le respondamos. Y mirá, la verdad que sí, ya sé, pero ¿sabe qué? Esta es mi hora. Yo no me quiero perder más nada en mi vida. Y entonces Él te está llamando y cuando Él te llama para que vos lo sirvas y le comprometas con fe, entonces ese llamado significa llamarte a la paz. Va a haber paz en tu corazón. Ese llamado en tu vida significa un llamado a la alegría y al gozo. ¿Cómo no vas a sentirte gozoso y feliz? Ese llamado es un llamado a ponerte bajo la bendición abundante de Dios. No al andar picoteando humanamente. Sos un hijo y una hija del Rey. ¿Por qué no vivís de esa manera? Lo único que falta es tu decisión y tu compromiso de servirle a Él, de responder al llamado, decirle no entiendo. Bueno, que el no entiendo no signifique no entiendo, entonces me quedo acá y sigo enredado en lo mismo de siempre. Si no entendés, decirle, pero vos si lo decís yo voy, qué sé yo. Y vas a tener la misma experiencia que tuvo Pedro, porque no fue único, es para vos también, es para usted también. Entonces vas a ver el poder de Dios. Entonces vas a poder darte cuenta de que esta es la gloria de Dios. Esto lo hizo Él. Y vas a tener la misma reacción. ¿Y yo quién soy? ¿Yo quién soy? Yo no lo merezco. No soy digno. Pero aún así Él, porque te ama y te guarda infinita misericordia, te lo va a conceder, te lo va a permitir disfrutar, porque te ama, porque desea lo mejor para vos. Esta es la hora ha llegado. Tu hora ha llegado. La hora de la iglesia ha llegado. Es ahora y es hoy. Y Dios está llamándonos. Dicen, vayan mar adentro, vayan mar adentro, echen sus redes, echen sus redes. Y si pudiéramos responder en obediencia a Él, mucho más de lo que estamos haciendo, podríamos ver en mayor magnitud su gloria y su poder obrando. yo quiero decirte que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo está haciendo. Y aún a pesar de mí o a pesar de cualquiera, Él lo va a hacer. Ya lo está haciendo. Quizás está usted hoy por primera vez entre nosotros, quizás usted está hace muy poco entre nosotros. Quiero decirle que este llamado también es para usted. No es casualidad tampoco que yo esté si está por primera vez. O si hace poco que está. Este llamado también es para usted. Dios también está llamándote a vos. A usted. Que quizás no hace mucho que está entre nosotros. ¿Sabe? Vos, su vida, está en el corazón de Dios. Los ojos de Dios están puestos sobre usted también. Desde hace mucho tiempo. Y Él estaba buscándote. Él estaba buscándolo o buscándola. Él está queriendo decirte que te ama mucho, que tiene planes para vos, que tiene una tierra nueva de bendición para regalarte. Él también te está llamando y te dice, vení en pos de mí, confía, dame tu vida. Y yo le voy a dar propósito a tu vida, voy a llenar tu vida de mi presencia, de poder, de gozo. Él también le está llamando a usted. Usted también puede ser parte de la obra más trascendente que hay sobre la tierra, que es el reino de Dios. Extender el reino de Dios. Para lo cual hay que primero ser parte del reino de Dios. ¿Cómo puedo serlo? Respondiendo a este llamado y esta invitación que te hace. Deja que yo rompa toda cadena. Que yo rompa toda atadura, que yo te ayude a remover cualquier obstáculo. Yo quiero ser tu Dios todopoderoso. Dame tu vida ahora y caminemos juntos de aquí en más. Así como hizo Pedro. Soy un hombre pecador, soy una mujer pecadora. Pero reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios. Solo Él podría haber hecho esto tan milagroso delante de mis ojos. Yo quiero estar con esa persona, yo quiero seguirla. Y efectivamente el pasaje finaliza diciendo que luego que volvieron a tierra firme, Pedro dejó las barcas, Pedro dejó las redes, Pedro dejó los pescados, dejó todo para seguir a Jesús, seguir con Él, unir su vida a la vida del Hijo de Dios. Eso es a lo cual Él te llama en esta noche también. ¿Sabes? Quiero invitarte en el nombre de Jesucristo a que aceptes esa invitación y respondas a ese llamado y digas, este es mi tiempo también, este es tiempo para mi vida, así que yo acepto la invitación de Cristo, me voy a unir a Él. Claro que lógicamente, intelectualmente no entiendo todo, pero hoy escuchaste que no es necesario. Solo es necesario creer, tener fe y decir, algo hay que me dice que esto es así, algo hay. Y ese algo no es algo, sino es alguien. Es el Espíritu Santo que está entre nosotros y te está diciendo, es así, es verdad, es verdadero, Dios es real. Toma esta decisión. Le voy a pedir a todos que podamos inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos y hacernos eco de la palabra que Dios compartió en esta noche con nosotros. Esta es la hora, este es el tiempo, es el momento para tu vida. Es el momento para librarte de todo enredo, para quitar obstáculos de delante tuyo, para formalizar el compromiso. Para constituirte en pescador o pescadora de hombres, instrumento en manos de Dios. Si hay alguien entre nosotros que desea tomar esta decisión y decirle, yo le entrego mi vida a Cristo. Yo le entrego mi vida a Dios. Yo quiero caminar junto a Él. Quiero poner mi vida junto a ese Dios. Él te ama y te llama también en esta noche. Así que si hay alguno que desea entregar su vida a Cristo, levante su mano sencillamente para orar. Si hay alguien entre nosotros que quiere decirle, yo le entrego mi vida a Dios, quiero que sea mi Dios, quiero que me ayude y me bendiga. Oramos por aquellos que toman esta decisión, que es personal, es individual, es voluntaria. Oh, Dios está contento en este momento. Y Él está abrazando a aquellos que van levantando su mano en esta noche. ¡Qué bueno! Dios te está abrazando y te dice que te ama, te dice bienvenido. Nunca más nos vamos a separar, vamos a caminar la vida juntos de aquí en más. ¿Habrá alguien más que quiera tomar esta decisión? Pero el llamado y la oportunidad y la hora es también para aquellos que ya somos hijos e hijas de Dios. Si el Espíritu de Dios te habló en esta noche y necesitas ordenar tu vida, necesitas comprometerte, necesitas asumir el desafío, el privilegio, responde al llamado de Dios y decirle, Señor, perdóname, estuve entretenido, no eran malas cosas, pero al final no me hicieron invertir mi vida y mi tiempo de la mejor manera. Yo voy a pedir a todos aquellos que quieran expresarle a Dios, Señor, a partir de ahora, mi vida verdaderamente está a tu servicio. A partir de hoy, yo camino contigo también, Señor. A partir de hoy, yo voy a ser alguien más en esta red para ser usado en busca de aquellos que todavía se pierden, enfermos, afligidos. Si esta es tu decisión en esta noche, levanta tu mano también. Vamos a pedir que Dios desate una bendición rica e importante sobre vos. Este es el momento, este es el tiempo. Es para dejar atrás un tiempo, una etapa y empezar una nueva. Dios también te abraza. A vos, a cada uno de los que levantan su mano. Dios te abraza porque te ama mucho. Siempre te amó y te amará. Y Él se compromete a mostrarte todo su poder y su gloria, a revelar su presencia en tu vida. Así que está atento a su palabra, está atento a su llamado y responde a eso. Porque Pedro, habiéndolo hecho, fue bendecido tremendamente. Querido Dios, gracias. Gracias por estar entre nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias porque habitas entre nosotros. Gracias porque te estás moviendo. Gracias porque tu Espíritu Santo está haciendo la obra. Gracias por poder ver vidas nuevas, vidas cambiadas, vidas transformadas. Gracias por poder ver a niños felices. Gracias por poder ver a niños, adolescentes, jóvenes y adultos sanar sus heridas, dejar atrás sus aflicciones, sus dolores, su tristeza. Gracias, Señor. Gracias por poder ver matrimonios restaurados y fortalecidos. Gracias, Señor, por poder ver que la gente alcanza a experimentar verdadera paz cuando te busca a ti y entrega su vida a vos. Gracias, Señor, por poder ver vidas con gozo y con alegría sirviéndote. Gracias porque le encaminás nuestra vida con propósito por caminos de bendición. Gracias por todo, Señor. Gracias porque es por tu gracia. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias porque tu iglesia es de bendición para nuestra vida, para mi vida. Gracias, Señor, por poder servirte juntos. Gracias por poder ver, Señor, el rostro de niños felices, contentos. Por poder ver a muchos cambiar su tristeza en alegría. Gracias, Señor, por todo eso. Gracias. Y aún, Señor, sabemos que tú harás más. Y aquí hay otros, Señor, que se han dispuesto en esta noche a responder al llamado, a hacerlo con toda firmeza, con todo compromiso. Señor, tu más rica bendición sea sobre ellos. Señor, ayuda a resolver todas sus vidas y sus cosas actuales. Ordena toda circunstancia en favor de ellos. Úsalos para gloria de tu nombre. Y revela en ellos todo tu poder y tu gloria, como en toda la iglesia también. Señor, te bendecimos y te exaltamos, te glorificamos. Señor, levantamos en alto tu nombre, porque es nombre sobre todo nombre. Es el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. ¿Usted sabe decir amén? ¿Y un poco más fuerte? ¿Sabe aplaudir usted? ¿Sabe aplaudir más fuerte? Y si es para el Señor, es para Él.